muevas ese cuerpo. Escucha lo que digo, ven, muévelo. Demuéstrame, mami, quién es mejor. Venialo con fuerza este ritmo. La fiesta latina recién comenzó. Toda mi gente ahora bailó. Y el que no sabe cómo te aprendió, sudan la frente y repiten. Pa' quedarse llegó. Pa' quedarse llegó. Con el sonido de ese tambor, pero el latino es mucho mejor. Mira qué bonita, señorita. Siempre si me amas, vente conmigo, mami, vamos a la cama.